una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Tomás, Tomás, despierta. No me siento bien. Ahorita se te quita, Fidela. Ay, es que me siento muy mal. Me duele un poco la cabeza. Mira mis piernas y mis brazos. Están muy hinchados. Y siento que el niño no se mueve dentro de mi panza. Necesito que me vea un doctor. Es de madrugada. Voy a despertar al encargado del radio para que pida un carro que nos lleve a la clínica. Apúrate, por favor. ¡Ya llegó el carro! Te voy a ayudar a subir. Y yo que creí que en tu embarazo nunca íbamos a necesitar el radio. ¡Qué bueno que ya nos habíamos organizado aquí en la comunidad! Es muy importante que todas las mujeres y sus familias sepamos que aunque no a todas las mujeres embarazadas les pasan estas enfermedades, todos debemos conocerlas para poder salvar su vida y la de sus hijos.